casa está en el jarrón. Indefensa y sin espina, igual que mi corazón, primo. Cuando me mira, la luna se quita el pelo.